FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpida, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No es nostalgia, sino interés de preguntarnos, porque hace falta, qué ha ocurrido con la deuda externa, que es, sin lugar a dudas, por lo menos para nosotros, el instrumento de mayor disciplinamiento que existe, aún en terrenos como el actual de la Argentina, donde se habla de desendeudamiento. Y el motivo que nos impulsa, una vez más, a adentrarnos en esta cuestión, es que va a finalizar este año en el Congreso Nacional y la comisión que debía comenzar a trabajar sobre elementos muy concretos sobre deuda externa, una bicameral, no ha emitido opinión alguna, pero peor aún, leyendo un artículo de Claudio Lozano, ni siquiera se pudo hacer los instrumentos para realizar evaluaciones de lo ocurrido durante la dictadura militar con la deuda externa, vinculándose esta con los sectores empresariales que ganaron y siguen ganando. Ustedes seguramente recordarán que allá por el año 2002 y 2003 era un tema no de debate, sino de comprensión. Nos interesaba a muchos saber deuda externa, conocer ese trabajo. De hecho, aquí tenemos nosotros un programa que sale por esta radio comunitaria, se llama El Dorso, que trabaja muy bien el tema del endeudamiento, o tenemos que decir nosotros el sometimiento, para lo cual en el comienzo del programa vamos a charlar con un amigo, Mario Cafiero, que está en línea, para que pueda decirnos a todos en qué país estamos respecto a este tema que siempre será crucial y lo que se viene hacia adelante. Mario, buen día. Rubén Bustamante te habla. Hola, Rubén, un gusto hablar con vos. Bueno, igualmente. Cuando escuchás de desendeudamiento, ¿a dónde te lleva? Bueno, es parte del relato que nos han contado durante todos estos años, ¿no? Nos han dicho que la Argentina se desendeudaba y lo que había era un cambio, digamos, de acreedor. Es decir, vos te desendeudás cuando podés sacarte de encima a cualquier acreedor. No, cuando le agarrás a un acreedor, le pagás generando un recurso a partir de tomar una deuda con otro acreedor. En este caso, el Tesoro. Claro, por ejemplo, el kirchnerismo dice que iban a festejar los 10 años que le pagaron al Fondo Monetario. Sí. Porque Néstor Kirchner en el 2005 resolvió pagarle al contado, en tiki-tiki, al Fondo Monetario 10.000 millones de dólares. Entonces lo vendían diciendo, ven, nos desendeudamos. Pero ¿sabes cómo obtuvieron esos 10.000 millones de dólares? ¿Cómo? Fueron al Banco Central. ¿Pidieron la plata? Sacaron 10.000 millones de dólares de todos los argentinos, sí, y le dejaron un pagaré. Esos 10.000 millones de dólares que sacaron del Banco Central se lo dieron al Fondo Monetario, que por supuesto festejó el Fondo Monetario porque dijo, me pagaron estos tipos a los que yo... Y de contado. Asesoré mal, los fundí, los hice, me dicen de todo, me están incendiando por todo el mundo, voy y les pago contado de plata que no tenía. Si bueno, dijera, bueno, mirá, ¿sabés qué pasa? Ahora nos sobra plata, entonces vamos a pagar las deudas. No nos sobraba plata, fuimos al Banco Central y le saqueamos 10.000 millones de dólares. Esos 10.000 millones de dólares dijeron, no, te los vamos a pagar dentro de 10 años y vencen ahora. Claro, claro. Entonces, sí, nos desendeudamos con el Fondo Monetario, pero no nos salimos del problema financiero que nos causaba la deuda. Entonces el kirchnerismo te dice, pero hemos salido del problema político, porque antes El Fondo Monetario nos imponía nos los criterios. Imponía políticas. ¿Y qué políticas te imponía el Fondo Monetario? Y nos quería que pagáramos la deuda. ¿Y vos qué hiciste de distinto? No, yo pagué la deuda. O sea, las políticas que de las cuales supuestamente no salimos no fueron tales, porque terminamos haciendo lo que el Fondo Monetario quería sin el Fondo Monetario. A vos no sé qué te pasó en este tiempo, porque tenés una mirada crítica, pero yo me pregunté muchas veces por qué festejaban compañeros que años atrás pedían por favor no pagar la deuda por ilegal y legítima y festejaban que ahora podíamos pagar, que nos volvíamos pagadores seriales. Es decir, o nos adormecieron, o perdimos la capacidad de crítica, o creemos que efectivamente el relato tiene una función fantástica y es mejor vivir en él que en aquello que forma parte, no de la realidad, sino de la estructura, Mario. Sí, esto, creo que es todo lo que dijiste, ¿no?, en distintas proporciones. Hay gente que adhiere emocionalmente a la causa, o sea, el kirchnerismo, lo ven, le gustó un poco lo de Néstor, después Cristina, que es tan buena actriz, ¿no? Yo creo que le tendría que dar el premio, ¿cómo se llama? El Oscar a Cristina, porque es muy buena actriz, muy buena política también, ¿no? O sea, realmente, desde el punto de vista político, ella está muy... sabiendo qué hacer, dónde pararse, ¿no? Ella se para en un lugar de supuesta, izquierda, ¿no? Y que a la izquierda de ella no hay nada, y desde ahí habla. Ahora, lo que hizo, y muchas veces está totalmente, lo que dice, muchas veces está en total contradicción con lo que hizo, eso le importa poco. Y los kirchneristas que de buena fe adhieren a Cristina, bueno, están de alguna manera ganados emocionalmente, porque si vos lo llevas a la crítica, a analizar la realidad, como decías vos, vamos a los hechos, a ver, vamos a mirar la realidad. Y no tienen posibilidad de defenderlo, o sea, un gobierno que pagó 192 mil millones de dólares de deuda, y lo que es peor, pagó, pero no le prestan. Porque si vos... podrías tener dos actitudes. Claro, la razón de pagar, a ver, me parece bueno ese punto, Mario, que lo hemos... Incluso Galasso, me acuerdo una vez que vino acá Moreno y dio una charla, formulaba esta inquietud que seguramente iba a tener una continuidad de tu parte, es decir, el hecho de pagar si nos siguen prestando, es decir, vamos por una ventanilla y sacamos por la otra. Alejandro Luz Gaón ha hecho innumerables ejercicios de ese tipo, de la razón del pago y el disciplinamiento que después se establecen con políticas económicas, financieras y demás, pero acá hemos pagado... ¿Y no, qué nos dieron? Nada. Entonces te portaste como un buen pagador, pero te retribuyen como si fueras un insolvente. Entonces, bueno, vamos a la siguiente pregunta. El hecho de pagar una cifra que es descomunal, ¿nos ha otorgado mayor soberanía, independencia económica? No, porque tenés el Banco Central hecho pelota, no tiene un dólar caído por la mitad. Y entonces ahora dependés de las inversiones extranjeras. Fíjate lo que dice. ¿Cuál es el plan de Scioli? ¿Qué dijo Scioli? 30 mil millones, ¿no? Sí, o sea, que sale a buscar qué. O sea, vos quedás condicionado al pagar, quedás sin recursos para la inversión. Entonces la inversión tiene que ser extranjera, entonces te condicionan por la inversión. O sea, no hemos recuperado ningún punto de soberanía financiera que pasaría por haber hecho qué cosas. A ver, entendamos lo siguiente. Hoy no hay un dólar partido por la mitad en la Argentina, la gente compra dólares porque sabe que se va a devaluar, bueno, todo lo que ya sabemos que pasa cada tanto en la Argentina cuando se hacen mal las cosas. Sí. Pero en estos 10 años nosotros tuvimos una... Si uno hace el balance, che, pero ¿por qué faltan dólares? ¿Qué pasó en estos 10 años? No, pasó todo lo contrario. Por ejemplo, dólares provenientes de las exportaciones, que ahí vos obtenés dólares cuando tus exportaciones son más grandes que tus importaciones, ¿no es cierto? Correcto. Fue lo que pasó en la Argentina en estos últimos 10 años. ¿Por qué? ¿Porque exportamos más? No, exportamos un poquito menos en cantidad. Lo que exportamos es a un mayor valor por una situación internacional que llevó los precios de los llamados commodities, la soja centralmente, ¿no? Claro, la soja centralmente. ¿Cuánto recibimos de más? Nosotros hicimos la cuenta, 150 mil millones de dólares más. O sea, vos... durante 10 años, exportando lo mismo, exportaste más o menos 500 mil millones de dólares. De más, tuviste 150 mil millones de dólares. Además, en estos 10 años, si vos mirás las cuentas del Banco Central, se fugaron del país, se fueron en dólares por 90 mil millones de dólares. Y pagaste 210 mil millones de dólares. Ahí está la cuenta. Bueno, ¿no? Además, cuando vos mirás los dólares, llegás a una cifra que es la siguiente. Una parte no muy importante de los argentinos, pero es importante en términos económicos, no ahorra en el país, ahorra fuera del país. Fíjate la declaración jurada de Macri. Sí, claro. El 87% de los activos de Macri están afuera. Están afuera. Y en dólares. Así se comporta toda la clase adinerada argentina. Afuera del país, los argentinos, esos argentinos tienen depositados 400 mil millones de dólares. Entonces la pregunta para hacer el kirchnerismo es, ¿qué hiciste vos? ¿Qué hiciste papá en la guerra? Es el famoso, ¿no? ¿Qué hiciste? Che, ¿vos qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste para cambiar las condiciones para que el argentino invierta en Argentina, para no dependerte, para que no se fugue plata? Bueno, es una lógica que no han cambiado. Uh-huh. No me extraña, porque acordate que Néstor y Cristina fugaron los fondos de Santa Cruz por el país. O sea, ellos, la lógica esta, no la han cuestionado, no para hacerse antisistema, ni para agarrar la tribuna y hacerse uh-huh. el izquierdista o sí. el anticapitalista, sino para ir al punto de vista de algo que resuelva los problemas económicos de la Argentina. Te digo, vos podés tener una política de izquierda más a la izquierda, una política más a la derecha. Lo que no podés tener es una política estúpida, que es haber pagado 200 mil millones de dólares de deuda y no tener crédito. Y hoy el crédito en la Argentina, si sale a pedir plata, está en el 9%. Mario, ¿y qué queda de deuda por esa transferencia de que no le debemos afuera, pero debemos acá? Para el próximo gobierno, ¿qué es lo que tiene que pagar? ¿Qué le debe al CES? ¿Qué le debe al Tesoro? ¿Qué le debe al banco? Cuando subió Kirchner, la deuda era de, ponerle, 160 mil millones de dólares. Sí. Y ahora, contando lo que se le debe al Banco Central y lo que se le debe al ANSES y todo eso, debe estar rondando los 250 mil millones de dólares. No está en dólares, está en pesos, pero vos vas a tener un problema, que la gente que te presta en pesos de repente no te va a prestar más y vas a tener que canjear a dólares. O sea, la verdad, un desastre. ¿Puede que el próximo gobierno desconozca la deuda? ¿Esta? ¿Ya que está en casa? No, todos los... bueno, ese es el problema ahora. Si declaráramos un default, cagaríamos a un montón de argentinos. Claro. Lo que no estaría mal, porque esa gente después no tendría plata para hacer lo que tiene que hacer y la economía sufriría. Uh-huh. Perdón por la palabra. No, por favor. Pero está clarísimo, ¿no? Es apropiada. Sí, claro. Sí. Yo veo que, digamos, a ver, acá tenemos tres propuestas más o menos que pueden llegar, que es Macri, Massa o Scioli, ¿no? Sí. Eso es lo que está ahí, nos gusta o no, eso es lo que está arriba de la mesa. Yo digo que la democracia, al principio nosotros pensábamos que íbamos a poder elegir el menú, la entrada, el plato principal y el postre. Ahora casi esto es un menú fijo, ¿viste? Acá hay tres platos para elegir, ¿no? ¿Eh? Sí, hay, pero dentro de las posibilidades sí son ellos tres, sí. En términos de competitividad, si querés, sí. Yo lo veo, a ver, a Scioli, con este lío que ya tienen, ¿no? Que salió Urtubey a decir hay que arreglar con los buitres. O sea, ¿cuál es la idea de más o menos que estás dando vuelta? Arreglemos con los buitres, resolvamos todos los conflictos derivados de los líos del anterior arreglo de la deuda, ¿para qué? Para volver a endeudarnos. Esta es un poco la idea. Bueno, hay que decir algo, discúlpame, estamos colocando bonos, ¿no? No, claro, o sea, como... es muy importante esto, que la audiencia sepa que el gobierno actual está endeudándose ¿no? Sí, bueno, sí. Pues eso sí, digámoslo. ¿Qué dicen? El chiquitaje, pero estamos endeudándonos. Está tomando, sí. Como ya no puede sostener la deuda en pesos, la gente entonces empieza a tomar en dólares, la gente, ¿qué hace? Cancela lo que cancelan en pesos de bonos, van y compran al gobierno bonos en dólares, porque saben que va a haber devaluación. O sea, volvemos a esto de la bicicleta financiera y todo eso. Sí. Volvimos a lo mismo de siempre. Sí. O sea, una economía que está, digamos, con una permanente, atrapada en una cuestión de especulación financiera y que podría desplegar innumerable cantidad de potencialidades productivas. La Argentina es un país que, no sé, podríamos hoy hacer un montón de cosas y no se hacen porque el debate económico pasa por esto, ¿no? O sea, uh-huh. El día que nos pongamos a discutir, che, si en vez de exportar poroto de soja, exportamos cerdos, y creamos miles y miles de puestos de trabajo en todo el país. Digo, nosotros pasamos de decir que éramos una colonia del Imperio Británico, pero por lo menos al Imperio Británico le vendíamos proteína animal, le vendíamos el corned beef, le vendíamos carne. O sea, por lo menos agarrábamos el, digamos, el proceso de las vacas comían pasto y vendíamos la vaca. Ahora vendemos el pasto, ¿entendés? Sí, sí. Aparte le vendemos la comida para que coman los chanchos chinos, ¿no? Que, los claro. años, ¿eh? O sea, es un retroceso productivo de una enorme magnitud. Y fíjate, aparte... y fíjate vos, Mario, que es un retroceso tan evidente, es decir, que vos lo podés argumentar y lo podés sostener, frente a un relato que te habla de la imponente industrialización. Bueno, es que sí, escúchame, ¿cómo? Yo creo que no hay que discutir más con el kirchnerismo. Si no, miren, muchachos, ustedes destruyeron el INDEC. Ni miden la pobreza. No se puede medir la pobreza en Argentina. ¿De qué justicia social me hablan? ¿De qué proyecto de inclusión me hablan si no podemos saber cuántos se incluyen y cuántos se caen? Sí, cuando yo te señalo el tema de industrialización es porque es una obligación explicar que no existe tal proceso de industrialización. No es para discutirlo con ellos, sino para informar, ¿no? Es el laburo que tratamos de hacer nosotros. Aparte, lo que tenemos nosotros como idea de industrialización es que vengan empresas extranjeras con su tecnología, con su dominio de mercado y se radiquen en el país y ocupen el mercado interno. Claro. Y eso, ¿sabes qué significa? Que nosotros, por ejemplo, los ingenieros, yo soy ingeniero industrial, y las becas que damos ahora a los chicos para que estudien ingeniería, no van a servir para nada, porque el día de mañana no va a haber un aparato productivo nacional que requiera recursos humanos capacitados tecnológicos para hacer el desarrollo tecnológico en el país. Y yo no digo que hay que rechazar toda la inversión extranjera. Yo digo que, bueno, tenemos que ser, vuelvo al tema, ni tanto de izquierda ni de derecha, sino más o menos inteligente, no ser estúpidos. Che, mira, los alemanes, ¿sabés qué? Son líderes en hidrógeno, las nuevas energías renovables. Ah, sí, che, sí, mira, tiene un desarrollo de la puta madre. Bueno, asociémonos con los alemanes en el desarrollo del hidrógeno. Che, mira, los españoles son líderes en materia eólica. Ah, sí, mira, bueno, ¿qué tenemos en la Argentina? ¿Lo tenemos a Pescarmona, en Mendoza? Que, bueno, apoyemos a Pescarmona, traigamos inversión, pero para desarrollar. En células fotovoltaicas, no, los yanquis son los primeros. Bueno, che, ¿qué hacemos con las células fotovoltaicas? Porque tenemos que reemplazar la matriz energética. Es decir, otro error del kirchnerismo grosero fue la política energética, ¿no? Claro. O sea, nosotros podemos decir, vos me estás hablando de las deudas que deja el kirchnerismo, ¿no? Sí. La deuda financiera ya hablamos. La otra deuda que deja el tema del petróleo. Podríamos decir que Néstor y Cristina no sabían de soja y no sabían de trenes. Ahora, el petróleo sí. Y por eso lo pusieron a Jaime en los trenes y por eso, bueno, tuvieron el lío con el campo y todo ese lío. Con... Pero de petróleo sabían, ¿no? Claro. Y hoy el problema del cepo cambiario, la falta de dólares, es porque buena parte de los dólares se están utilizando para paliar el desastre que dejó el kirchnerismo en materia energética. Con la entrada de Eskenazi en YPF para argentinizar, y donde saquearon la empresa. No, pero además es un negocio tan extraordinario de Eskenazi, comprar sin plata es fantástico. Y es el único en el mundo. Tenía que ser amigo de Kirchner, parece. Impresionante. Claro. Escúchame, Mario, porque estamos ahí con el tiempo de tanda. Vos hiciste una mención sobre la propuesta de Scioli. Sí, y Macri, bueno. Y Macri. Macri está clarísimo, él dijo, hay que hacer lo que Grisa diga. Y es me parece que entre los tres... Es decir, el que queda es Massa con Lavagna y compañía. ¿Cómo? El que queda es Massa con Lavagna y compañía. O sea, para mí, yo digo, viene acá nos van a operar. Acá hay un cirujano que tiene que venir y tomar algunas medidas y cortar acá. Algo tienen que hacer en la economía. Entre que me opere Scioli o me opere Macri y yo, mirá, que no lo quiero Lavagna y que siempre lo critiqué, digo, bueno, por lo menos es un cirujano que va a ser el menos tropicio que el resto, me parece. Me parece. Reiterame, por favor, Mario, para que quede claro la audiencia, porque vos sabés que es un mundo mercantilista este en el que vivimos y el kirchnerismo ha hecho muchísimo en función de la ideología para desideologizarnos, pero el número que pagamos de deuda y el que queda. ¿Sabes qué pasa? Que los números la gente no los termina asimilando, ¿no? Yo me acuerdo cuando decíamos, guarda, que nos van a robar con el megacanje 50 mil millones de dólares. La gente... Es tanto. Chava, ¿y qué sé yo? ¿De qué están hablando? ¿Qué? Si yo no tengo los 1.000 pesos para llegar a fin de mes. Claro, nos están robando. Yo voy a decir, nos siguen robando. Quédate tranquilo. Sí, nos siguen robando. O sea, el kirchnerismo pagó 293 mil millones de dólares de deuda. Sí. Para resolver una deuda que era de más o menos 160 mil millones, pero nos deja una deuda de 250 mil millones. Bien, queda claro quién ganó, ¿no, Mario? Y bueno, ese es el tema, el sector financiero, y por eso la desigualdad que hay. Sí, claro. Hoy la desigualdad no es solo por un problema salarial y que el patrón y que la patronal no te paga lo que corresponde al salario. No sé si la patronal a veces puede pagar lo que tendría que pagar, pero acá el gran negocio del capitalismo es el sector financiero. Ahí es donde hace la diferencia. Uh-huh. Y vaya, se lo hicieron. Mario, te mando un abrazo grande y gracias por la participación en el programa de información. Es un gusto. Por favor, viejo, un abrazo. Saludo a todos. Chao. Bueno, ahí pasaba el señor Mario Cafiero. Sí, no es la cifra, claro, porque si nosotros decimos 290 mil millones de dólares que se pagaron, esto es capital, intereses y vueltas. Se entiende el número, ¿no? 290 mil millones de dólares. Y quedan más o menos 200 mil millones, pero ya no debemos afuera, sino debemos adentro, pero eso lo especificamos. La reflexión y conclusión final de Cafiero es, ¿quién ganó? El sector financiero. ¿Y sabe usted quién va a ganar a la vuelta de la esquina cuando gane quien gane, se tenga que hacer lo que todos dicen que van a hacer? El sector financiero. Esta es la bancarización. Si la llevamos a un terreno más nuestro, cuando los que tienen la tarjeta ponen la tarjeta para extraer lo que tiene un limitante, porque no podés sacar todo tu sueldo de una sola vez. Es en parte, ¿no? Bueno, ese banco es el que ganó. Esa gente es la que gana. De allí que Jorge Rulli ha dicho por lo menos un gran concepto, que para el tiempo actual y el que se viene, es mejor contar con la adhesión y acompañamiento de aquellos sectores que se presentan como izquierda para darle la tipología a esta derecha que se enmascara perfectamente bien. Y es sumamente exitosa. Vamos rápido a la tanda de media hora porque tenemos para charlar con una compañera de un logro que surgió de la determinación, la decisión y la convicción de una que contagió a otras personas. Se puede contra una empresa. Se puede. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Espacio publicitario. Sergio Massa, presidente. Felipe Solá, gobernador. Claudia Seff, diputada provincial. En Moreno, votamos al Frente Renovador. Aníbal Seff, intendente. El verdadero cambio. Moreno, acá está Leo, que viene a hacer las cosas bien. Mauricio Macri, presidente. Juntos por Moreno. Juntos cambiemos. Hoy es un día hermoso. Para apoyar el proyecto nacional que conduce Cristina, Daniel Scioli, presidente. Walter Festa, intendente. Con la fuerza y el coraje de la juventud. Por más políticas de salud, seguridad y educación. El futuro lo elegís vos. Votá Scioli, presidente. Walter Festa, intendente. Frente para la victoria. Fin de espacio publicitario. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. Recorte informativo. Cortaron el río Bermejito lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornesquian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. ¿Qué puede tener de aquí en adelante el barrio Parada del Gallo? La señal que se puede, que es mentira que con una organización de base y un convencimiento que la vida es lo principal y tenemos no solamente la libertad y el derecho de defender nuestras vidas y la de nuestros compañeros y compañeras, que cuando se interpela al poder y es imposible que éste, a través de los organismos de control, asuman la responsabilidad de algo que es objetivamente comprobable y que puede tener algún impacto ya no en sus vidas, sino en sus bolsillos. Tal vez la combinación de hechos, factores y situaciones lleve a lo que Erika Hahn, que está en línea, nos va a contar a nosotros. Porque, en definitiva, Erika y otras personas de Pilar han logrado alcanzar un objetivo que es el que efectivamente los impulsaba a pelear, que es vivir resistiendo. Erika, buen día. Rubén Bustamante te habla desde F de Moreno. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por preocuparse por eso. No, por favor. Gracias a ustedes por la enseñanza. Verasur, ¿qué pasó con Verasur? Bueno, estamos muy contentos porque Verasur no usan la palabra clausura. Ellos están usando la palabra de que no pueden operar ni comercializar. hasta que estén en condiciones de seguridad y higiene, que esto es por parte de la Secretaría de Energía de la provincia. Ellos vinieron y hicieron una inspección y constataron lo que nosotros estábamos afirmando hace tanto tiempo, que no están en condiciones de funcionar por muchas irregularidades que no las sabemos exactamente bien cuáles son, pero bueno, a simple vista son un montón. ¿Esto decide, Erika, la provincia de Buenos Aires? Sí, esto es de la Secretaría de Energía, de la parte del combustible. Ajá, de la provincia de Buenos Aires, no de la Nación. Provincia de Buenos Aires. No, de la provincia de Buenos Aires. La gente está diciendo Nación, pero es un error, es la provincia de Buenos Aires. Decime una cosa, ¿y este organismo provincial se ha comunicado con ustedes? ¿Les ha informado en detalle por qué no puede operar la empresa? No, eso es lo que ellos no se comunican con nosotros, pero nosotros nos comunicamos mucho con ellos. Sí. Estamos molestando lo suficiente. Y ellos nos dijeron, bueno, ahora nosotros hicimos una carta por medio de la ONG que nos está representando, que ahora podemos hablar al respecto, antes no, porque era no podíamos, porque esto es muy, el poder económico que tienen es muy grande y dan vuelta a los resultados, ¿no? Sí. Es más, los resultados del agua que tenemos los mandamos a Mar del Plata para analizarlos, y bueno, ahí vieron que hay hidrocarburos en el agua. Pero sí, nos hicieron una carta para hacer un pedido de informe. Y eso, ahí los de energía nos dijeron que ahí sí nos van a poder dar las actas de la inspección última y de todo. Ellos nos van a dar desde que se inició Verasur hasta esta última movida que hicieron, todas las irregularidades que hay, ¿no? Uh-huh. ¿Es Verasur y Tradec? ¿Son las dos? En este momento estamos solamente con el tema de Verasur, porque Verasur fue la que peor está actuando, ¿no? La que no solamente actúa muy mal, sino que además el señor Pagani, que es el presidente, envió un mail por todos los lugares posibles explicando que los vecinos somos, bueno, un montón de cosas. No sé si se los mandé a ustedes, después se los voy a mandar, porque es una barbaridad lo que el señor está diciendo, que vivimos en casas precarias, que yo estoy haciendo un show mediático con respecto al caso de mi hija. Claro. Él dice que mi hija tiene una enfermedad que no es la que tiene, que está antes de que ellos vengan. Bueno, desprestigiando mucho nuestra lucha, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad que estamos muy contentos de que hace más de 10 días que no están funcionando como corresponde. Igual de noche sí funcionan, pero bueno, eso es, por lo menos logramos hace unos más o menos 10 días que estamos respirando, no hidrocarburo, ¿entendés? No el humo que estamos respirando todos los días, pero bueno, también justamente en el momento en que nos dijeron que la industria estaba clausurada, llegaron los resultados del agua nuestro, que hicimos en 3 pozos. Sí. En 2 buscamos plomo y en 1 hidrocarburo. Por suerte plomo no hay, pero hidrocarburo hay el triple de lo aceptable en ese pozo. Así que ahora estamos con el tema de seguir buscando en los demás pozos. Ahora el lunes, martes va a venir la gente que nos está ayudando y van a tomar muestras de los demás pozos. Para quienes están escuchando esta nota con Erika, es Pilar, no es el sur de la Argentina, es acá cerca. Sí, ¿sí? Es verdad. Es el límite con nuestro distrito, con Moreno. Y estamos hablando de un padecer, porque esta empresa, Verasur y también Tradec, no fueron al parking de usted de Pilar durante tantos años. Habremos escuchado a los morenenses destacar el parking de usted de Pilar, y por alguna razón, que es esta que empezó a interpelar Erika, estas empresas llegaron al paraje conocido como Pará del Gallo. Entonces, cuando habla Erika, para que se entienda, de hidrocarburos, es que los árboles están negros, como si hubieran sido petrificados, y el agua no es solamente que está contaminada, el agua mata en esas condiciones, ¿sí? Entonces, que hoy se haya decidido a través de la provincia de Buenos Aires, el organismo pertinente, a momentáneamente impedir que funcione Veracruz, es por una decisión que tomaron vecinos como Erika a partir de lo que está sucediendo con su hija, y no aceptar que esto es una forma de vivir, que hay autoridades que deben hacerse cargo y que deben pagar las consecuencias por esto, Erika. Autoridades municipales, autoridades provinciales y nacionales. Tal cual. Inclusive en estos momentos nosotros ahora estamos también haciendo, lo tenemos que presentar, un pedido a municipalidad, cosa que yo cuando me reuní con el intendente hace un tiempo atrás le dije que las consecuencias para ellos y económicas también iban a ser más complicadas en el futuro, y así es, porque ahora ellos nos tienen que brindar agua segura, para tomar, para cocinar y para bañarnos, porque nosotros no podemos usar nuestro agua porque está contaminada y el hidrocarburo entra por la piel. Así que la complicación es muy, muy grande y nosotros lo venimos denunciando hace más de 12 años. Acá se instalaron las industrias categoría 3 de un día para el otro, que no fueron permitidas en el plan industrial por el alto grado de contaminación que producen. Son Verasur, Tradec, una de Galvanoplastía, la Saltera del municipio, y la de la fiscal, la chatarra de la fiscalía de los autos, sí. Son 3 hectáreas de autos, así que estamos rodeados y todos ilegalmente, porque no tienen la, no cumplen las leyes correspondientes. Por ejemplo, la chatarra de la fiscalía no tiene el piso que tiene que tener para que todo va todo directo a las napas, así que por eso estábamos buscando plomo. Por claro. suerte no encontramos, eso quiere decir que el agua de la napa va para el otro lado, porque si no tendríamos plomo también. Así que, pero bueno, esto acá se actuó durante 12 años con una impunidad total, y por suerte ahora estamos llegando a... Lo bueno de esto es que nuestra lucha es reconocida. Nosotros en Pilar, a mí se me conoce como las locas de las fábricas, y a la gente que me ayuda como gente que queremos un arreglo económico. Nosotros nunca lo pudimos hacer, pero no lo quisimos. Nosotros no queremos un arreglo económico. Acá queremos que volver a nuestra vida rural, porque nosotros somos una zona rural donde mis vecinos crían sus animales. Hace unos años atrás ya sabemos que nuestros patitos cuando nacen se mueren, porque están en esa laguna. Entonces... estamos cansados, nosotros tenemos derecho a como dice la Constitución Nacional, a vivir en un medio ambiente sano, ¿no? Acá me dicen las compañeras una tremenda observación, que la vez anterior que charlamos contigo, tu voz era distinta, ahora suena con una tremenda felicidad de saber que no estás loca. No estoy loca, mi hija está mucho mejor y esto está llegando a lo que nosotros queremos. Igual falta mucho, esto es recién el inicio y hay que ver qué es lo que pasa ahora con energía, porque estamos muy acostumbrados a que estas industrias se cierren por un tiempo, nos calmen un ratito y después vuelvan a funcionar. Por eso estamos ahora con abogados y gente que nos está diciendo bien cómo actuar para seguir paso a paso lo que está pasando y tener las actas de lo que fue realmente la inspección, cuáles son las cosas que hay que cambiar, porque ellos tienen un periodo de adecuación. No es fácil adecuar una industria cuando está tan mal. Acá estamos hablando de la distancia de los tanques, de piletones de contención, de paredones de antiincendio. Bueno, no tienen nada de eso. Lo más probable es que se vayan. Si tienen que hacer esa inversión, no les sirve. Claro, eso es lo que... Ahora también, bueno, por ahora estamos... Esto es un pequeño logro, ahora falta todo lo demás. Nosotros queremos la erradicación de las industrias y la vuelta a la zonificación, zona rural con mejoras, que es lo que nos llega con impuestos, porque los impuestos nos siguen llegando rural con mejoras, aunque esto es categoría 3, ¿no? Claro. Y además queremos la remediación de los predios, porque esta contaminación que hay es mucha. Entonces hay que lograr todo. Ahora estamos haciendo también, estamos en contacto con unas ONGs que nos van a ayudar a hacer un censo de las enfermedades oncológicas y las otras enfermedades, porque hay muchas enfermedades. Sí. Hay respiratorias, oncológicas y de piel, todo causado por la contaminación. Hay que ver qué son y hay que ver si podemos comprobar que esto es así, ¿no? Así que no. Esto es un gran paso, pero estamos recién iniciando. Bien, antes no estabas loca, ahora tampoco, pero bienvenidos los locos. Bienvenidos los locos, cabeza dura, porque más que loca soy cabeza dura. Pero desde ya. Erika, te mandamos desde aquí, desde esta radio recuperada y comunitaria, Cintia, Steffi, quien te habla, sí, Bernardo, que hacemos el programa, un fuerte abrazo y a seguir adelante con esto, que es... La lucha constante es una forma de vivir, ¿no? Y estás viviendo, claro. Fue muy difícil, por eso estamos tan contentos, porque fue muy difícil y recién ahora mucha gente está empezando a decir, tenían razón, y bueno, es buenísimo que estar reconocido en esto. Así que muchísimas gracias a ustedes, a Cintia y a todos por siempre estar con nosotros. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Ahí pasaba la señora Erika Hang. Su hija presentó a los 13 años un cáncer, tuvo un bledorrastoma, y a partir de allí comienza a preguntarse Erika si no tenía que ver con esa empresa que tiraba petróleo tiraba, a un curso de agua. Y si ustedes escucharon bien, esto arrancó hace 12 años, cuando el municipio de Pilar autoriza, sin cambio de zonificación alguno, la instalación de esta empresa, Tradec, y también habilita la ubicación de chatarra en esa zona. Les recuerdo que aquí en Moreno tenemos varios depósitos, uno muy cerca del Country San Diego, digo más, enfrente del Country San Diego. enfrente. Y ahí comienza el trabajo y la lucha de Erika, que fue en soledad, preguntándose una y otra vez si el cáncer que se despertó en el cuerpo de su hija de 13 años no tenía que ver con el contexto ambiental o con la destrucción del ambiente. Y hoy ella puede hablar, lo escucharon ustedes, desde un lugar de libertad, de esperanza, pero esperanza situada esta en la lucha, y en poder caminar por Pilar entregando un volante diciendo: yo tenía razón, pero no por la búsqueda de la misma, sino que esta empresa nos está matando, y la otra, se tienen que ir. Miremos el entorno, Pilar, pero miremos Moreno. Hay tantos aspirantes a la intendencia, hay tantos buenos hombres en el distrito que nos podríamos preguntar y luego transmitir la pregunta de qué piensan hacer con lo que hay, no con lo que va a venir. Porque hay una empresa contaminante histórica cerca de la ruta 25 en dirección al Country San Diego. Creo que es TPO, histórica empresa, que ha contaminado y sigue contaminando. Está muy cerca la empresa, oculta, en un predio allí adyacente a la ruta 25, muy cerca de lo que es un parador policial, porque yo lo llamo así. Y hay otras empresas en el distrito que contaminan. La clave, más o menos, para terminar esta primera hora de programa, la clave está en lo que muchas veces habremos escuchado como rentabilidad. Verasur, si tiene que hacer la inversión que debió hacer antes de funcionar en Pilar, no existía Verasur. Verasur trabaja en Pilar, destruye el ambiente en Pilar, obtiene lo que quiere obtener porque la inversión ha sido casi nula. Eso lleva a algo que nos enseñaron hace muchos años, que las ganancias son importantes. Y es lo mismo que planteó en el cierre de la nota Mario Cafiero. ¿Quiénes ganaron? Están los sectores que ganan. Los que no controlan también ganan. Y si no quieren hablar los dirigentes locales de empresas contaminantes, empiecen a hablar de la empresa El Trébol, que ganó y gana, porque no se la controla. Gana la empresa. ¿Quién cree usted, además de la empresa, que está ganando? Y no en blanco. Es una buena pregunta para hacer. Una vez más, pregunta que nosotros formulamos, por lo menos en esta radio, hace 9 años. Un poquito de tiempo. Ahora Steffi tiene preparado algo maravilloso para ustedes. Espero que me sorprenda como lo hace todos los días, porque he elegido una canción acorde a levantar el momento, ¿no? Que es lo que nos piden mucho. Levantemos el momento. Seamos más masivos. Vayamos a capturar la atención de lo que ya está capturado. Y entender que los códigos nuestros son los códigos de aquellos. Steffi tiene esto. Escuchen. Escuchen. Ahí va. Adelante. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira, escuchamos al mundo con todo su alboroto, los párpados suben y los ojos tiran fotos, y salimos de la cuna para dormir en la cama, nos crecen los brazos como crecen las ramas, como crecen las hojas, nos crecen las manos como crecen los días cuando madruga temprano, los segundos, los minutos y las horas germinan, así como los días empiezan y terminan.

en las primarias por la propuesta que encarnaba Julián Domínguez y Espinosa, y que hoy acompaña, por cierto, no solamente ella, sino creo que la mayoría de las organizaciones sociales y estructuras partidarias, la candidatura de Walter Festa a intendente. Adriana, buen día, ¿cómo te va? Hola Rubén, buen día. ¿Cómo bueno. estás? Buen día a la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por acordarse de mí. No, siempre nos acordamos. Aparte, hay una frase tuya que la señalo y no tiene que ver con una cuestión personal, sino encuadramiento que se hace en el momento en donde se analiza la política, cuando dijiste, si los compañeritos creen que van a ganar, y ganaron los compañeritos. Entonces, desde ese lugar que es el cambio que se da, si ese cambio que observas vos es generacional, generacional político, generacional político institucional, o es solamente una brisa. No, yo creo que realmente es un cambio generacional, político, institucional. Voy a tomar esa última frase que dijiste. Ajá. Sin duda, no solamente tenemos el fenómeno de Walter acá, sino que si vos mirás en muchos distritos del conurbano bonaerense, jóvenes, más allá de la extracción política, ¿no? Porque el compañero Gustavo Menéndez no es un compañero que surja de la Cámpora, pero sí es una persona alrededor de entre 30 y 40 y pico de años, que es esta nueva generación que está irrumpiendo en la política sí. para la gobernabilidad, me parece que la gente lo que busca es continuar con el modelo, con el proyecto, pero en otras manos, ¿no? En manos, si querés, de renovación y de cambio. Entonces me parece que está muy bien que los compañeritos hayan ganado y está muy bien que los más grandes, por no decir más viejos, porque no mis compañeros militantes me van a votar, tengamos la suficiente sabiduría de poder acompañar este proceso desde el lugar donde cada uno le toca a Walter, ¿no? Ajá. Y desde el lugar desde donde uno Walter, perdóname, Rubén, y desde sí. el lugar de donde uno está parado y sabe que puede aportar. Hay que ver si los compañeritos dan lugares, ¿no? Claro, bueno, yo tengo esperanzas de que sí. Digo, en lo personal, yo me siento total y absolutamente sumada por el compañero Festa y por los compañeros que lo rodean y que son muchos más jóvenes que yo. No es una cuestión de edad, es una cuestión de prácticas políticas. Y sí, joven, y ¿entendés? Sí. Digo, porque hay muchos compañeritos, como decía yo, que aún tienen, sostienen viejas prácticas políticas, y lo interesante del proceso es que sean jóvenes que entiendan y lean la lectura como muchos viejos la leemos y la entendemos a la política. Uh-huh. Entonces me parece que más que cuestión de edad es una cuestión de práctica política. Digo, vamos a ver cómo acontece este nuevo proceso. Sin duda es un proceso esperanzador. Después de 20 años de un modo de construcción política que hoy se plantea una construcción política o el intento de una construcción política en donde estamos tratando entre todos de llevar adelante esta epopeya, te diría, es bueno, porque digo, si vos hubieras participado en el último plenario de agrupaciones y movimientos que fue hace 15 días, el día lunes, el lunes que pasó, sí. vos podías ver a todo el espectro del campo popular en ese plenario, lo cual fue maravilloso porque hacía muchísimo tiempo que no nos juntábamos todos. ¿El campo popular qué es? Acá, en esa figura que decís vos. Son los movimientos sociales, son las agrupaciones, son las instituciones, porque hay instituciones que no tienen militancia política activa, pero se acercaron porque les interesa este nuevo proceso que se está iniciando en Moreno, a eso me estoy refiriendo. Uh-huh. Y obviamente también hay espacio para seguir sumando, que eso también es lo bueno. Mira, es una de las cosas que le dije al compañero cuando ganó, le dije, un pedido casi personal, te diría, le dije, incluínos a todos, porque si no, no sirve. Todas las voces tienen que ser escuchadas. La que te gusta, la que no te gusta y la que te habla media, ¿no? La inclusión, bueno, cuando vos pedís eso, la inclusión, ¿en la práctica qué es? En la práctica que te atiende el teléfono, en la práctica es un cargo, no, en la práctica ¿qué es? En la práctica es escúchame en lo que yo pienso para Moreno. Ah, sí. Y de hecho, ¿entendés? Exacto. Vos viviste todo el proceso de Wes. Wes escuchaba y a Rey también, el tema después se lo pone en práctica. Bueno, pero mira, hay pasos que, te cuento una cuestión sí. que atañe a donde yo, la zona que yo milito. Sí. Hoy tenemos el primer espacio de gestión y participación en Moreno Norte. Sí. Espacios que se vienen sosteniendo en todos los ámbitos de Moreno. en donde se lleva la propuesta inicial, pero a su vez se levanta lo que la zona considera que es importante para la gestión y se reconvierte. Bueno, a eso me estoy refiriendo. Obviamente yo no puedo aventurar y decir que se va a tomar todo al pie de la letra, pero por lo menos que no nos escuchen solamente los militantes, que escuchen a las instituciones que representamos, que escuchen o que el pueblo representa, que escuchen a los vecinos, es un viraje. Porque cuando hablamos de presupuesto participativo, sí, no hablemos de un presupuesto participativo mentiroso, en donde claramente se direccionaba desde el Estado municipal quien debía ganar. Y sabemos que fue así. Digo, y en lo personal yo tengo mi propia experiencia de lo que nos pasó con el proyecto de atlutismo Juana Zurduy. Puedo hablar con fe de lo que digo. Mm. Bueno, la idea es que no puede hacer esto. Y esto lo tenemos que garantizar entre todos. ¿Y cómo se garantiza? Siendo incluidos y en poder ir marcando. Esto puede ser, esto no puede ser, fíjense acá. Digo, es una nueva etapa en donde todos nos tenemos que acomodar. Pero es una etapa en donde hay que estar a la altura de las circunstancias, sumarse, reconocer quién ganó y hacer aportes, no quedarse mascullando la derrota, porque eso no habla de ser un buen peronista. Bueno, hay muchos que se han quedado al lado de Hues y que no participan. Me parece que está bien también tener una posición de ese tipo, ¿o no? Mirá, está bien que vos sigas con tu conductor. La pregunta sería, si hoy no lo acompañan a Festa, ¿qué no son menos peronistas? No son menos peronistas. Es menos peronista el que manda a votar una fracción de derecha, diciéndose peronista. Eso sí lo quiero aclarar. ¿Entendés? Hues está mandando a votar a la derecha. No, yo no digo que Hues está mandando a votar a la derecha. Yo digo que algunos militantes de Hues están hablando de apoyar a Leo Coppola, el cual como persona es una persona que considero y quiero, o Aníbal Acef, y nos están mandando a votar el proyecto a nivel nacional. O dicen, bueno, hay que votar a Scioli, al Fernández, pero en Moreno, digo, me parece que ahí está el tema. ¿Dónde estás parado vos ideológicamente? Me parece, no sé. Entonces, yo no lo escuché a Mariano Hues, entonces no puedo decir lo que no escuché. Escuché a militantes de él. Entonces, a veces, somos más papistas que el Papa, ¿me entendés? Sí. Y no podés tener la amplitud de la mirada de en qué línea política vos estás parado y qué es lo que deberías acompañar o no. No está mal quedarse al lado de Hues, está mal. Está mal, en lo personal, poder transar desde tu postura política ideológica. Si es que vos estás y te pasaste años hablando del proyecto nacional y popular. A mí me parece algo que lo quiero compartir con Adriana Palacio, por eso la llamé, además de escuchar cómo se va consustanciando con la propuesta del joven Festa, porque es un hombre muy joven. Es que lo que se pone en juego desde la derrota de Hues, para mí, son muchas cosas, pero una de ellas es la reconstrucción del peronismo. Entonces, si Festa hace una muy buena elección, Festa, y pongo un ejemplo, es tan solo en perspectiva, no digo que vaya a ocurrir, pero si Festa hiciese una elección superior a la de Scioli, por ejemplo, aquí, va a tener un poder como para direccionar sus políticas, elegir sus hombres, además de los que van a venir afuera, y puede jubilar a varios, si tiene mucho poder. Y entonces, Adriana Palacio, pero la generación de Adriana Palacio, que yo lo vengo diciendo hace años, no quedó desactivada de la política. Para mí, no. Se activa a partir de la derrota de Hues y comienza a tejer y a trabajar en todas las direcciones posibles para reconstruirse o reconstituirse. Esa es mi lectura. Coincido totalmente con tu lectura. Nosotros somos una generación claramente postergada por Mariano Hues. Entonces, ahora que nos dan el espacio, nos invitan a participar, ¿por qué no lo vamos a tomar? ¿Por qué no vamos a estar ahí? Digo, a mí nadie me va a sacar, a pesar de mis 53 años, mis utopías y mis sueños de militante, ¿entendés? Porque vivo en Moreno, porque me nací en Moreno, me crié en Moreno, y no me importa desde dónde, yo quiero construir política. Y si puedo construirla desde el poder, muchísimo mejor. Si no, la seguiré construyendo como la vine construyendo desde el 2011 hasta ahora con mi humilde agrupación y enmarcada en el Movimiento Nacional Octubre. Pero, digo, a mí nadie me va a sacar. esta cuestión de militante de tantos años que tengo, con errores, con aciertos, haciéndome cargo de lo que he acompañado, porque sería muy hipócrita, Rubén, no desconocer que a mí Mariano West me ha marcado en mi impronta militante. No, sí, 20 años estuviste con la estructura, claro, sí, sí. 24 años. 24 años con la estructura, así que... Entonces, digo, yo agradezco el paso por ese espacio, pero como todo... es cíclico, para mí la vida es cíclica, sí. Bueno, ese ha sido un ciclo de mi vida en donde yo tuve la necesidad de consolidarme políticamente sola, en donde muchos compañeros apostaron que no iba a durar un mes, y acá estoy en el 2011 ahora construyendo política como puedo, y ahora desde un nuevo espacio que se abre y en lo cual yo realmente pongo muchas fichas y muchas ganas en la reconstrucción del peronismo, no solamente del peronismo, sino de todos los militantes del campo popular, porque si hay algo que Néstor Kirchner nos enseñó fue esto, ¿no? Un poco dejar el sectarismo que tanto a veces nos ha caracterizado, uh-huh, el peronismo, para poder sumar a todo aquel que milita un proyecto en pos del que menos tiene. Bueno, el complemento del primer análisis que hice tiene que ver con lo siguiente: al no estar una figura tan catalizadora como Mariano West, la generación de Festa y la generación de Adriana Palacio están, no diría en igualdad de condiciones, pero no tan desigual. Y entonces, pensando en el 2017, claro, no hemos cruzado 2015, pero si hay algo que ha caracterizado y caracteriza a una estructura de poder como es el peronismo, es que mira el proceso, este y el que viene, y el de 4 años. Entonces, es empezar de nuevo para muchos, y para otros es ocupar los espacios que el propio dirigente, Wes, no les permitió a lo largo de 20 años. Esto es lo que yo miro. Sí, tal cual. Yo el otro día en un acto, en el primer encuentro de agrupaciones, pedí la palabra un segundito y yo decía que para mí era como un momento refundacional, ¿entendés? Ajá. Volvemos entre todos a poner los cimientos de este movimiento. Ojalá que sean buenos cimientos, que sean firmes, que entre todos los podamos construir, que no se quede nadie afuera. Pero cuando digo no se quede nadie afuera, lo digo en un lugar de sinceridad, que los compañeros, tanto como Mariano, Patricia, todos los compañeros, también se puedan sumar, porque hablaría bien de ellos como militantes, ¿no? Pero yo siento de esto que exactamente lo que vos también describís, para mí es un momento refundacional y ojalá que entre todos tengamos la humildad y la sabiduría de poder construirlo entre todos. Bueno, Festa, porque dice algo. Pasa cosas interesantes, sí, ¿viste? Te encontrás, sí, con compañeros que hace un montón, sí, sí, que no veías, te abrazás, te apachuchás, ¿viste? Te alegra. Entonces, eso está buenísimo, porque hacía mucho que a los peronistas de Moreno no nos pasaba eso. Sí. Ahora, ustedes particularmente no son hombres y mujeres que van a una salita de tres. Ustedes pelean por poder. Entonces, yo no veo que Festa lo convoque a Wes o que Wes vaya a donde está Festa. Es un cambio de época, se terminó un ciclo. Es un cambio de época, entonces, totalmente. Entonces no va a funcionar así. Es más, si hay algo que ha dicho Festa en varias oportunidades, es que él viene a repetir lo de Néstor Kirchner cuando llegó sin poder y luego le metió una patada en el traste a todo el dualdismo. Si Festa está diciendo algo. Por eso digo que la elección, no esta, sino la que viene y de 4 años, va a determinar en qué nivel de maduración está la recuperación del peronismo, o si bien ganó una nueva forma de hacer política que es más mercantilista, por lo menos para mí, y que convoca a todos, pero el poder lo sigue teniendo uno. Bueno, como dice el refrán, en la cancha vamos a ir viendo cómo se van dando las y cosas. Sí, en principio, hoy la voluntad está, y no solamente la voluntad del compañero que ganó, sino la voluntad de todos los militantes, de todos los militantes del campo popular en acompañar este proceso. Entonces, obviamente, yo soy una mujer con vocación de poder, como son muchos militantes. Ahora, eso no significa que yo quiero ser la que maneje en forma absoluta el poder. Yo creo en el centralismo democrático. Entonces, desde ese lugar me paro y por supuesto, intento que desde ahí podamos ir construyendo la política. Son buenos momentos en lo personal y en desde el aspecto político para sumarse y construir. Entonces, digo, bueno, ahora que tenemos la posibilidad, estemos todos a la altura de las circunstancias. Ese debería ser el mensaje, me parece, ¿no? Bien, Adrián, 2 preguntas finales, pero tenemos que ir a la tanda. Si la mitad del gabinete de Festa o la totalidad del gabinete de Festa es foráneo, ¿está bien? Mira, yo no soy quien para juzgar eso. No creo que la totalidad del gabinete de Walter, por las cosas que él va manifestando, sea foráneo. Tal vez el compañero deba hacer un mix, tal vez más de uno se lleva alguna sorpresa con la gente que va a llevar dentro de su gabinete. El tema... Claro, estamos hablando de que Festa gana, ¿no? Cuando vos me decís eso, que vos no tenés ninguna duda que Festa ganó. Por supuesto que el compañero ganó. Ganó Scioli, ganó Fernández y ganó Festa. Claro. Lo interesante es que si es alguien de afuera, es tan empapado en la realidad de Moreno, ¿entendés? Que realmente la gaviona al pueblo de Moreno. El tema no es si es de afuera o de adentro. El tema es que realmente esté y entienda y comprenda es lo que está necesitando el pueblo de Moreno. Entonces me parece que tiene que ver más con las aptitudes y actitudes de las personas, porque acá también tenemos técnicos maravillosos de Moreno que han hecho desastres en Moreno. Es así, y también tenemos técnicos maravillosos de afuera que también han hecho desastres. Entonces me parece que la vara debe ser otra. Claro, ¿cuál es el compromiso con el pueblo de Moreno? Y sí, por ahí no necesitamos tantos técnicos, porque ustedes los han dicho durante muchos tiempos. Totalmente. Y son militantes, no técnicos, ¿no? Totalmente. O el mix, ¿viste? Claro, pero... El mix, porque los mix funcionan. Sí, nada es blanco ni nada es negro. Y no, ¿ves? Claro. Pero se puede conseguir, porque si hay algo que ha pasado es que la mayoría son militantes. Ahora, un militante técnico parece que no. Es técnico, ¿no? No, tal cual. Bueno, yo soy técnica y soy militante. Ahí está. Bueno, vamos a ver si Adriana Palacio aparece en el gabinete de Festa, si es que gana Festa la elección. Adriana, te agradezco mucho tu tiempo. No, gracias por el llamado y le mando un abrazo grande a la audiencia y gracias por escucharme. No, por favor. Bueno. Ahí pasaba la señora Adriana Palacio, concejal, mandato cumplido. Festa ha dicho y ha hecho una campaña que durante los últimos 20 años Moreno perdió una oportunidad. Y perdió una oportunidad en los 12 años de kirchnerismo. La gran cuestión a dilucidarse por parte de Festa o de la estructura de poderes, con cuántos hombres y mujeres que fueron parte de la destrucción de Moreno deberá congeniar o articular Festa hasta tanto Festa arme su propio poder y su estructura. Después, la convocatoria, los plenarios, las reuniones, las asambleas, la discusión, la apertura, todo eso, yo no diría que es parte del cotillón, pero acompaña. Lo central es si Festa quiere, por lo que ha dicho, avanzar en una fortaleza propia sin depender de aquellos que han sido responsables de los 20 años. Adriana Palacio se asume en esa responsabilidad, pues estuvo 24 años bajo la conducción de Wes y Arregui, y por lo tanto todo lo que produjo en términos políticos positivos, hay una responsabilidad de Adriana Palacio, y todo lo negativo hay una responsabilidad de Adriana Palacio. Ahora bien, se ubica en un sector, si ustedes escucharon con atención la entrevista, en un sector más militante social que partidario. Esa es la impresión que me dejó la charla con Adriana Palacio, y que Festa está en condiciones de convocarlos a todos, y que, escuchen esto, ¿no? Porque es lo que dijo Palacio, que hasta Wes, Silvia D'Angelo, Andrés Arregui, Patricia Jorge, vayan al encuentro con el ganador. El peronismo no es un partido de poder que simplifica las cuestiones, sino hace del pragmatismo un culto. Aquí es peronismo kirchnerista, tal vez en un nivel más complejo. Ahora, no desaparece el elemento constitutivo y característico del peronismo. El que gana no solamente conduce, sino que impone. El resto que está en una situación de fragilidad, debilidad, o en otro plano, debe aceptar que el que conduce impone. Luego le pongamos alrededor mayor presupuesto participativo, asambleas y demás. Pero acá, si gana Festa, la obligación que tendrá Festa es imponer y armar su estructura, como lo hizo Wes en el año 1995 cuando ganó la intendencia. Y la otra definición que entrega Palacio es que hay técnicos locales que hicieron un desastre. Por lo tanto, se abre la posibilidad que vengan técnicos de afuera en la gestión de Festa si es que gana la elección.

del candidato a presidente de UNA, Frente Renovador, uno referido a esa vocación muy manifiesta de Massa de la capacitación docente y el seguimiento de los docentes. ¿Qué resultado busca? Uno lo puede imaginar. Ahora, lo que no está claro es, si no se obtiene el resultado, ¿qué piensa hacer? ¿Enviar un proyecto de reforma del estatuto docente? Aníbal Fernández no está muy en desacuerdo con esto, solo que no lo expresa. Cuidado con estos elementos. Porque viene de la mano de algo que ha intentado el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, que es un proyecto limitante del derecho a huelga. Esto es, consagrar el derecho esencial de la educación. Hay un proyecto dando vueltas de un legislador del Frente para la Victoria. ¿Sí? Vamos a un separador, Estefi, te pido un separador y charlamos con Dayana, ¿sí? Porque es muy importante el tema. Les recuerdo, este año, un grupo de compañeras, madres, realizaron la denuncia por la situación de abuso que se habría producido en el jardín en 959 del barrio La Perla. Y hubo acciones directas en Moreno. No se imaginan cómo terminó esto. Ahora vamos a charlar con Dayana. ¿Sí? No hay más tarjeta. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, un separador. Dame un separador y avanzo sobre el tema. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es, Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este país y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, ya voy a retomar lo de Massa, y para que sea parejo, para que se entienda hacia dónde quiere ir, aun cuando no lo ha expresado, dos elementos que son coincidentes en el análisis de Massa y en el de Aníbal Fernández. Estefi me va a recordar los dos nombres y yo les voy a contar a ustedes qué dijeron respecto a un tema que es central en la Argentina. ¿Sí? En el cierre del programa voy a hacer el comentario de declaraciones muy atinadas de Aníbal Fernández y también de Sergio Massa. El 4 de junio nosotros, que fue un jueves, nos dirigimos a la zona de La Perla, al barrio La Perla. Llegamos pasadas las 19:30 horas y nos encontramos allí con Filomena Roldán y con otras mujeres que se habían convocado a una casa, y empezaron a mirarse, empezaron a escuchar los testimonios, establecieron algún tipo de relación entre los cambios de conducta de los niños, y ya habían concurrido al jardín 959. Ya habían señalado a las autoridades directivas y a los docentes que por lo menos había dos niños de 4 y 5 años de edad, que habrían sufrido algún tipo de acoso o abuso sexual por parte del profesor Mariano, profesor de música. Y comenzó una larga lucha, imaginada por nosotros y también por ellos, que se interrumpe por decisión de la justicia. Por alguna razón no podemos ahora hablar con Dayana, que seguramente se habrá quedado sin carga en el celular, porque la nota estaba pautada y había charlado Cintia ayer con ella, y recién estaba conectada, así que probablemente se haya quedado sin carga en el celular. Por lo tanto, avanzaré con algo preliminar de lo que Dayana iba a traer hoy al programa y comentarles a ustedes. Que la justicia, nuestra justicia, la justicia, la de acá, la que se encuentra con sus oficinas al lado del departamento del cuartel de bomberos, con sus fiscales, con sus auxiliares, con sus secretarios, por más que esté aquí, en el centro de Moreno, parece que se encuentra en Mercedes. Ya que en Mercedes, hace muchos años atrás, los fallos permitían, por la distancia, alejar cualquier posibilidad de justicia, digo, con fallos que nunca vendrán a cubrir el faltante o el daño provocado por el delito que se comete, sino que es una mirada de parte de la justicia que no tiene esa composición de clase, ni la tendrá. Es una estructura que se eleva por sobre nuestras cabezas y nuestros cuerpos, que interpreta los cuerpos normativos y dice, aquí no encuentro nada. Si esta semana dedicamos 2 días aquí en Recorte Informativo para contarles a ustedes de qué manera bochornosa, vergonzante, pero además fuera del marco legal, por lo menos para mí, la doctora Pontecorvo cerró la causa penal por las cifras millonarias que se le pagaron durante más de 12 años a la empresa El Trébol, tomando un año, que fue la denuncia presentada por el concejal Mandato Cumplido López, y lo cerró sin haber tenido ante sus ojos la documental necesaria, sin haber hecho un recorrido de investigación, porque para eso está allí. ¿Cómo puede sorprendernos a nosotros saber que un fiscal no solamente cerró la causa penal contra el profesor Mariano, maestro de música, al considerar que no había ningún elemento que permitiese arribar a algún nivel probatorio de avance en la causa contra el profesor Mariano? Pero no solamente eso, sino que consideró el fiscal que no intervino en la causa, esto es, no trabajó en la causa. Ha evaluado que los sucesos por los que atravesaron esos niños no ocurrieron en el jardín, sino en los hogares de esos niños. El fiscal es el doctor Lorenzo. Y esto que se inició el 27 de mayo, y que gana espacio en los medios locales en los primeros días de junio, a octubre, la causa está no solamente cerrada, sino que abierta. Pero el fiscal Lorenzo no tiene la menor intención de investigar. ¿Saben por qué? Porque si el fiscal Lorenzo le dice a los familiares de los niños que no fue el profesor Mariano, sin hacer un análisis, una investigación, ni nada que se le parezca, no fue el profesor Mariano, y habría sido un adulto mayor en la casa de esos niños, ¿por qué no investigó el fiscal Lorenzo? Ustedes comprenden mínimamente de lo que estoy informando. Yo creo que sí, que lo comprenden. El fiscal debe impulsar una acción penal teniendo muchos elementos de rigor o cero elemento de rigor. Es decir, no es exacto. Es alguien que va y se presenta, que fueron dos madres y dijeron que sus niños habrían sido abusados por un profesor de música en el jardín 959. si no hizo el trabajo que tenía que hacer, o si lo hizo, no lo hizo, pero lo pongo tan solo como una hipótesis, si lo hizo, y llega a la conclusión de que no fue en el jardín, que habría sido en la casa de los niños, él tiene que seguir la investigación. No puede decir que siga otro, esto es que Filomena vaya y denuncie a quién, a su pareja. Si Filomena estaba diciendo que su hijo fue violentado en el jardín, no tenía dudas, Filomena, que había sido en el jardín. Pero si no fue allí, el fiscal no se puede desentender porque aquí hay un daño perpetrado contra un niño de 4 años y contra otro niño de 5 años. Y la decisión de Lorenzo que estoy comentando es a partir de lo que Cintia pudo investigar, insistiendo una y otra vez en obtener la información de parte de las mujeres que, por supuesto que viven con miedo, porque se encontraron con una barrera gigantesca de parte de la justicia, esta justicia, la de acá, que no solamente no investiga, sino que revictimiza a quienes denuncian y especialmente a los niños. Cintia, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Algunos datos más. Sí. Para compartir con los oyentes de esta radio. Ayer nos informaba Dayana Durán, que se comprometió a salir con nosotros al aire, está trabajando, por eso tiene ahora la dificultad de salir al aire. Que bueno, no se realizaron las pericias que se tenían que realizar. Recordarás vos que hubo una última denuncia de una niña que hacía el relato similar a los otros dos niños, sí, que se acercaron a la fiscalía porque sus padres se comprometieron con esto y los acompañaron en lo que ellos estaban expresando. Bueno, no se realizó ninguna pericia en el último caso de esta niña que denunció. No se llevó adelante tampoco la cámara Gesell. Uh-huh. Recordarás vos que era una de las metodologías que se pedía que se aplique por parte de los padres. Y de esta manera cierra, da por cerrada la causa. Desde Madres del Dolor, que es una organización que está acompañando a este grupo de mujeres, se inició una contradenuncia a la Fiscalía por negligencia. Todavía no hay ninguna novedad, pero esto es lo que teníamos para informar en el día de hoy de lo que sucedió con esto que ocurrió este año y que las mujeres se animaron a denunciar con una actitud por parte del jardín que era proteger al docente y su teba. Y no hablar o hacer un acompañamiento o realmente ponerse adelante, bueno, queremos saber qué es lo que pasó, si ocurrió o no ocurrió esto y que la escuela, la institución esté adelante o exigiendo que se investigue realmente lo que ocurrió. Esto no pasó así, hubo una actitud diferente por parte del establecimiento que decidió proteger al docente que estaba siendo acusado por los padres en ese momento. Esto que acaba de decir Cintia es un extraordinario punto. La institución no se pone por encima de la situación, y ponerse por encima de la situación es mirar a los niños, sino que se ubica al lado del docente, lo protege el docente, y cuando hablo de su tema es porque pudimos hacer la nota al secretario general, a Pablo Díaz, y dijo, lo afiliamos ayer. Entonces queda la situación en manos de las madres y los padres. Y de la fiscalía que nos... Y de la comunidad que se organizó mínimamente para llevar esto a la instancia que debía llevarse. Esto es, hagan una investigación con la complejidad que tiene una denuncia de este tipo. Pero lo que acaba de decir Cintia es que el fiscal Lorenzo no llevó adelante pruebas mínimas que son de rigor, si es que quiere saber el fiscal Lorenzo qué ocurrió. No lo hizo. Y el agravante en la acción de Lorenzo es que dice que no fue en el jardín, que podría haber sido en el hogar de los chicos, en la casa de los chicos, y lo deja ahí. Sí, lo que yo me preguntaba ayer, y es un elemento que hay que averiguar, teniendo en cuenta preservar la integridad física y emocional de los niños, si el fiscal afirma esto con tanta seguridad, él debería llevar adelante una investigación para saber si se vulneró o no los derechos de esos niños. Bueno, no hay más información porque yo le preguntaba justamente si se les había brindado a los padres material en papeles, digamos, que expliquen por qué él desestimó la causa. ¿Qué es lo que dijo Lorenzo a la familia? Nosotros le vamos a acercar los papeles a sus domicilios, ahora se retiran porque realmente estaba enojado. En lo que afirmaba era que había una intención por parte de los padres de generar todo este problema, que es más o menos la actitud que tuvieron algunos dentro de la institución. Pero la noticia es esta, que se desestimó la causa, la denuncia que habían hecho los padres, que después empezaban a recolectar más datos. Recordemos que no es fácil hacer una denuncia, que no es fácil que dentro de la familia se escuche la voz de los niños que están haciendo un relato de similares características, que también hay patrones que se tienen que romper, que son intrafamiliares. ¿Cómo mi hijo va a exponerse a esto? ¿Cómo yo voy a acompañarlo? Que da vergüenza, da miedo. No es solo el miedo, sino también es la vergüenza. La exposición, es, claro. Uh-huh. La negación, que es un mecanismo de defensa también. Bueno, con todo esto tuvieron que pelear estas mujeres que se animaron a hacerlo. Y viste que un poco relacionándolo con la nota de Verasur, en donde había un grupo de vecinos que eran considerados locos. Mirá el valor que tiene la justicia en este caso. Ahora, después de tanto tiempo que no les dio, hablando mal, no les dio bola a nadie, hoy alguien institucional dice, bueno, ustedes tenían razón, hay hidrocarburos, se tiró hidrocarburos, están todas las napas contaminadas. Pero era algo evidente, algo que se veía. Hoy, en otro caso, con características distintas, la justicia le está diciendo, ustedes son unas locas. Todo lo que dijeron está inventado. Ustedes están influenciando de alguna manera a sus hijos. Y no se pone la justicia a averiguar qué es lo que ocurrió realmente en ese jardín. Desestima absolutamente todo, pero lo peor es que no lleva adelante las prácticas esenciales, como por ejemplo la cámara Gesell, para realmente tener elementos para desestimar si esto es así. Desde ya, no sé, y lo vamos a charlar mañana con Dayana, espero, o la buscaremos hoy a la tarde y grabaremos la nota. ¿Qué hizo Lorenzo? ¿No? ¿Con qué profesionales contó para llegar a esta conclusión? Y un fiscal no puede hacer el trabajo de defensor del imputado. Un fiscal debe avanzar en la investigación. Y es lo que no hizo Pontecorvo con el tema de la basura, y es lo que no ha hecho Navarro con esta denuncia gravísima, pero sobre todo con una determinación de esas madres a quienes conocimos, insisto, en el mes de junio de este año, cuando estuvimos en sus casas, o en la casa de una de ellas, y el dolor que había ahí es muy difícil de describirlo y poner las palabras exactas. Tal vez es todo lo que acaba de decir mi compañera. No había resignación. Había bronca, había miedo, había dudas, la exposición, y saber que el jardín los había expulsado. La institución escolar expulsó a esas madres e incluso hicieron correr una hipótesis de que una de las mamás tenía algún encono particular con el profesor Mariano. Esto es lo que salieron a decir del jardín, sin hablar. Y supongo que el doctor Lorenzo habrá ido por ahí también. Que esto era parte del invento de las madres para dañar al profesor. Pero el fiscal debe avanzar, no tiene que ser el defensor del imputado. Porque hasta donde nosotros sabemos mínimamente, que es muy poquito, si llega un pibe de un barrio a la fiscalía, porque la policía lo detuvo, no actúan como defensores. Le bajan el código por la cabeza. Y hay secreto de sumario y se terminó el pibe a un penal y a otra cosa. Señor Lorenzo, la señora Pontecorvo, la doctora Urrutia, hacen eso. Ahora, cuando se trata de un tipo a quien se denuncia, que es maestro, a quien se denuncia que abusó de dos niños, la actitud cambia. Ya no es fiscal, es un defensor que toma algún tipo de resguardo y descalifica la acción que llevaron adelante estas madres, desconociendo los contextos en forma absoluta. Entonces tenemos dos fiscales, Pontecorvo y Lorenzo, ¿no? La justicia de acá, no la de Mercedes, la que está aquí a dos cuadras de esta radio, en donde todos los días, cuando pasamos por allí, vemos personas aguardando horas y horas para saber si alguien les explica algo de una causa. Y lo que decía Cintia es el segundo agravante en términos de la información que pudo obtener, que Lorenzo le dice a las madres, vayan a su domicilio que yo les voy a enviar los fundamentos de cerrar la causa. ¿Desde cuándo tienen tanto poder? Y que no se los puede tocar, ¿desde cuándo? Es decir, no se le puede exigir a la doctora Pontecorvo, al doctor Lorenzo, una explicación que no sea a su modo y a su criterio. No, no se puede. ¿Y los niños? El maestro, eso sí, no volvió al jardín. Bueno, con eso, así, no volvió al jardín. Por la información que ¿y tenemos. ¿Y dónde que está? El tema, Rubén, las cuestiones del abuso tienen que romper con justamente esto, que es lo oculto, lo que no se tiene que decir, lo que no se tiene que hablar. Por eso yo planteaba, hay como un camino de metodologías mal hechas. Si hay una denuncia por parte de algunos padres sobre prácticas de un docente, la institución se debería poner adelante y exigirle tanto a la justicia y a los ámbitos institucionales escolares que se haga una investigación en relación a cuál es la práctica que está llevando adelante ese docente. Entonces, en el caso que luego se dé la investigación y se diga lo que ocurrió y demás, primero se preserva a los niños, su derecho aparte a seguir dentro del jardín, porque muchos niños no quisieron seguir yendo al jardín, claro, por cuestiones lógicas. Se les negaba el pase en primera instancia de parte de la institución para que vayan a otro jardín y ellos puedan seguir haciendo una vida normal sin esto que se habla permanentemente, que es la estigmatización, la discriminación, que se lo aparte de los lugares que sirven para la integridad de ese niño. Bueno, nada de esto pasó, sumado ahora a la postura que ha tenido la Fiscalía de cerrar directamente la causa sin hacer cámara Gesell y tampoco sin hacer las pericias o llamar a que los forenses realicen las pericias pertinentes. Es también como juega la justicia al cansancio, a que las familias más humildes no tienen recursos, que tienen que estar pidiendo una organización social que los acompañen porque no tienen recursos para pagar un abogado. Tampoco hay recursos suficientes para el tema de los psicólogos, que es tan importante en ese momento. Bueno, con todo esto juega la justicia, que por supuesto tiene una postura de clase y que tiene que ver con lo que vos decías recién. Sí, arranca siempre mal el asunto. La primera el primer comentario que escuché de esto que tanto duele fue: ¿por qué le hacen esto al profesor Mariano? Ese fue el primer comentario institucional que escuché. Quieren dañar al profesor. Es decir, el arranque no está en mirar a los pibes, sino al adulto que está siendo afectado en su buen nombre, honor y vivir. Como si resultara simple ir a esa justicia, a esta o a la comisaría y a esta policía, a radicar una denuncia cuando lo primero que se le hace leer al denunciante es que si está diciendo algo que no es acertado, incurre en falso testimonio. No sé si ustedes alguna vez leyeron o tuvieron que hacer una denuncia. Es expulsivo el sistema. Y fueron a hacer una denuncia, y después hubo una segunda denuncia, y luego una tercera denuncia. Sí. Los adultos que fueron a esa institución y trabajan en esa institución, ¿cómo seguirán el día a día? Es una pregunta que me hago hace tiempo. ¿Cómo seguirán? ¿Pueden seguir tranquilamente, decirse a una vida normal? Porque esos niños ya no tienen una vida normal. No tienen una vida normal. Bueno, mañana trataremos de hablar con Dayana, ¿no? Mañana trataremos de hablar con Dayana. Rubén, esta es justamente una de las cosas que se observa en cada uno de los casos de abuso, en donde se pone en duda el testimonio de la víctima. Lo vimos con la niña de Manantiales también. Digo, pasa con, estamos hablando de un abuso dentro de una institución, en este caso es una escuela, y pasa también en los temas de abuso en donde hay relaciones familiares de por medio. Se pone en duda la palabra de la víctima y se empieza a cuestionar absolutamente todo. Por eso es tan importante que la gente se anime a denunciar y se organice, porque juegan con esto, con el descreimiento, con decir, bueno, son un par de locas que seguramente tienen alguna intención, ellos, todo esto está. Lo bueno, y digo lo bueno para agarrarnos de algún lugar, es que justamente se presentó una denuncia contra el fiscal Lorenzo para denunciarlo por negligencia y por su mal accionar en este caso particular. Bueno, de allí que Dayana y además la gente de Madres del Dolor son dos objetivos periodísticos, para decirlo de un modo directo, de nuestra parte. Que ellos nos puedan decir a nosotros cómo seguimos informando. Esto es la manera y la forma en que se está denunciando y se está recusando a Lorenzo. Porque siempre hay una instancia. Y no termina en lo que hizo Lorenzo. Tal vez vuelve a comenzar a partir de la decisión de Lorenzo. Y yo me sigo preguntando, ¿el profesor a dónde está? Si no está en la Perla y está en otro jardín. Está, ya está. Ya está. Bueno, eso se logra con el ocultamiento. Un separador o lo que corresponde en este momento y venimos. Recorte Informativo ofrece comprensión y acción. Ofrece oportunidad para saber lo que realmente está pasando en el territorio, ¿no? Por debajo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Tenemos bajo estudio nosotros aquí en Recorte un mini proyecto que es, antes del 25, convocar a los 5 candidatos a concejales a que vengan aquí al estudio. Veremos si eso es factible, si pueden venir 4, por lo menos. Entonces tenemos que adaptar esto que tenemos aquí a la posibilidad de un debate radial. No todo es la televisión, desde ya. Pero vamos a, no solamente hacer el intento, sino que creo que vamos a contar con la participación de los 4 candidatos en este lugar, aquí en Irigoyen 77. Ya que hoy es 7 de octubre. Y al 23 hay un tiempo, ¿no? Sí, dice Steffi, sí, lo vamos a hacer. Eso es una información que queríamos compartir casi en el cierre del programa, porque el otro punto es Massa Aníbal Fernández. ¿Qué es lo que dijeron cada uno por su lado? Massa estuvo en San Juan en estos días y tuvo la voluntad política de expresar que la minería no es mala. Dijo, no es mala la minería. Lo que es malo es que no se controla la empresa. Ese fundamento de Massa es el mismo fundamento que decían aquí sobre el trébol. Yo veo que insisto con el tema del trébol, ¿no? Queda claro. El problema no es la empresa, sino que el gobierno no la controla. Segundo momento de Massa, en San Juan, es también está esto de que las empresas no realizan las inversiones que corresponden para que se vuelva un proyecto sustentable. La minería a cielo abierto es una política de destrucción y saqueo. Reitero, la minería a cielo abierto es una política de destrucción y saqueo. Es lo que algunos llamamos neocolonialismo. Se llevan el oro, se llevan todo lo que se tienen que llevar, pero eso sí, dejan algún hospital y una escuela. Y los millones que fueron a parar a la cuenta de Gioja y su hermano. Y podemos asfaltar alguna calle. ¿Y quién te dice todavía? Podemos imaginar en un servicio lumínico eficiente. Y algunas fuentes de trabajo. es saqueo y destrucción. Cuando Massa dice no es un problema de minería, está diciendo algo que tiene plena coincidencia, por supuesto, con el modelo estratégico del kirchnerismo, el del macrismo y el del sciolismo dentro del kirchnerismo. No hay ninguna duda de eso. Hoy Aníbal Fernández dijo que no tiene ningún inconveniente en aceptar los agroquímicos. No hay inconvenientes en avanzar sobre el uso de agrotóxicos para que los commodities, esto que hablamos en la mañana de hoy con Mario Cafiero en el comienzo del programa, que fue el gran elemento que obtuvo el tiempo del kirchnerismo en el poder, porque la soja de valer $300 pasó a $500. Entonces duplicó el gobierno la capacidad de ingreso a través de las retenciones a un modelo que es no agroexportador, sino es un modelo de monocultivo. Entonces, la otra pata, además de la minería a cielo abierto, es la ampliación de la frontera sojera y que Aníbal Fernández, presentando su gabinete o parte de su gabinete en los asuntos agrarios de la provincia de Buenos Aires, dice, estamos totalmente de acuerdo. No hay nada para objetar. Que se use todo lo que se está usando hoy porque nos ha ido muy bien. Así, en una punta del país, en San Juan, allí un vértice, el otro aquí en la provincia de Buenos Aires, los que parecen ser enemigos íntimos, y que lo son en algunos planteos y en algunas cuestiones, en lo central no tienen la menor duda de cómo debe seguir esto. Es una cuestión que me sigo preguntando por qué el FIT no la ha tomado en serio. Además de la defensa de los puestos de trabajo, de la capacidad para articular en los sindicatos, para participar de las luchas obreras, además de todo eso, ¿por qué el Frente de Izquierda, y digo el Frente de Izquierda porque el resto de las fuerzas no lo toca? Y si lo toca es para decir que está de acuerdo. ¿Por qué el Frente de Izquierda no tuvo la sagacidad para entender que lo que no se está discutiendo en el fondo es un modelo productivo de estas características? ¿Será porque un modelo productivo de estas características tal vez impacte en la conformación, consolidación de nuevos puestos de trabajo, por lo tanto quedaría sin lógica la propuesta del FIT? Pero de ser así, es muy recortada la visión del FIT. Porque en definitiva la ampliación de la frontera que fue anunciada por Cristina Fernández de Kirchner en Tecnópolis hace 3 años atrás impactará en lo que se llama economías regionales, y todo lo que está sucediendo hoy en el interior del país va a tener un efecto directo. ¿Saben cuál es? Aquello de una gran ciudad estableciéndose desde la capital federal, pasando por Buenos Aires, llegando a Rosario y Córdoba. Un gran cinturón donde los bolsones de ocupación y de inclusión son importantes, como también los de la exclusión y todo lo que esto atrae y atrapa. Quería cerrar el programa dándoles estos dos condimentos de dos sujetos que van a seguir teniendo mucho poder en la provincia de Buenos Aires, como Massa y como Aníbal Fernández. Y la incapacidad que seguimos teniendo la mayoría de comprender que fuera del juego que se propone, hay otro que requiere de cierta seriedad, de un compromiso a indagar y seguir buscando resultados, no para acciones meramente teóricas desde ya, sino para comprender, si quieren ustedes, lo importante del entretenimiento. Es decir, darnos cuenta que ese entretenimiento no tiene que ver con los resultados de una vida que mínimamente podemos desear. La Argentina marcha hacia una situación compleja, pero que va a tener suma articulación entre todos los sectores políticos, salvo algunos, por supuesto, pero en esto de tenemos que defender lo que tenemos para no irnos nuevamente al abismo. Establecerse de esa manera un nuevo mecanismo de reconciliación o conciliación, hasta tanto estemos en mejores condiciones de avanzar y allí vuelvan a aparecer las diferencias. El control lo tiene el gobierno, que ha fortalecido la idea de un Estado que somos todos y todas, por lo tanto tenemos que hacer el enorme esfuerzo. Quiero decir, finalmente, que ese enorme esfuerzo que se nos va a pedir no puede hacer perdernos de vista a todos nosotros lo que en números fríos hoy Mario Cafiero entregó. Pagamos más de 200.000 millones de dólares. Debemos algo así como 200.000 millones. No nos quieren prestar un solo dólar. La desocupación no está medida, la pobreza tampoco. Ahora los bancos brindan, descorchan y se nos cagan de risa a nosotros porque hasta ellos mañana pueden salir a decir que son parte del gobierno nacional y popular y quieren seguir llevando adelante las políticas del gobierno nacional y popular porque han sido los que más han ganado en tiempos de desendeudamiento para seguir endeudados, pero fundamentalmente para no comprender que continuamos sometidos. Nos vemos, les recuerdo que hoy a las 21 horas en Telered estará este debate entre los candidatos intendentes, por lo menos irán cuatro, y que les diremos a ustedes la semana que viene cuándo los candidatos intendentes vendrán a este estudio en el horario de recorte informativo para hacer un programa debate radial, ¿sí? Quienes hicimos hoy la propuesta, Steffi, Cintia, Bernardo, Rubén. Gracias y los dejamos en compañía de la música.